Queridos hermanos, ayer reflexionábamos, después de pensar en Dios y yo, en que solo Dios da sentido a mi vida, porque Dios es el Padre que por la creación me pone en el mundo y es el Padre que me espera al final del camino con los brazos abiertos. Decíamos que en ese camino nos encontramos con todas aquellas cosas que Dios ha creado buenas, con todas aquellas cosas que Dios creó para que fueran para nosotros como una escalera para subir al cielo, como un camino para ir al encuentro del Padre. Pero decíamos que el hombre puede usar mal de esas cosas. Dios no ha hecho las cosas malas, pero nosotros las usamos mal, las ensuciamos, y usamos esas cosas como un camino para apartarnos de Dios, y en eso consiste el pecado. Ayer hablábamos sobre el pecado y decíamos que la imagen más tremenda que nos muestra la realidad del pecado es la imagen de Cristo clavado en la cruz. Porque Cristo está en la cruz por mí, por mis pecados. Porque Cristo es la imagen de las consecuencias del pecado. Porque Él tomó mis pecados sobre sus espaldas y los llevó a la cruz. Y Él con su sangre me abre las puertas del cielo. Pero al mismo tiempo que miramos hacia el pecado, tenemos que mirar que Dios no nos deja en el pecado. Ese Padre que nos creó por amor y que nos creó para el cielo, no nos deja hundidos en nuestra miseria, en la miseria del pecado. Ese Padre me ama y me llama. Y cuando yo me desvío del camino, ese Padre me sigue llamando para que yo vuelva a retomar el camino y para que vaya al encuentro con Él en el cielo. En ningún lugar lo expresa mejor Jesús en el Evangelio que en la parábola del hijo pródigo que nos trae en el Evangelio de San Lucas, donde nos cuenta la historia de dos hijos. Uno de ellos le dice un día a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le dio la herencia y el hijo se alejó de la casa del padre y se fue a un país lejano. Y en ese país lejano malgastó la herencia viviendo como un libertino, en farras, en diversiones. Esa es la imagen del pecado. El pecado es volverle las espaldas a Dios, es decir, alejarse de la casa del Padre, y el pecado es derrochar la herencia, malgastar la herencia. Es decir, usar mal aquellas cosas que Dios me dio para que yo las usara bien. Y eso es lo que hizo este hijo pródigo, este hijo derrochador. El pecado, que es volver las espaldas, alejarse de la casa del Padre y poner el corazón en las criaturas, pero de una manera desordenada. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando este hombre había terminado de gastar su fortuna, dice, en ese país vino una gran hambre, falta de trabajo, situación económica difícil. Y este pobre muchacho se encontró sin plata y, como suele pasar, sin amigos, porque los amigos de la farra, de la diversión, no son amigos nuestros, sino que son amigos de la plata, y cuando se acaba la plata se borraron los amigos. Y tuvo que terminar en lo que para un judío que consideraban al cerdo como un animal inmundo era lo peor, cuidando los chanchos, y todavía envidiaba la comida que le daban a los chanchos. Tenían que haber tenido toda una fila de ministros de economía ahí para llegar a esa situación de desastre, pero que nos ganan a nosotros de riesgo. Pero esa imagen que nos pone Cristo, este pobre hombre que termina, después de gastarse todo en diversiones, que termina en la miseria y cuidando chanchos, es también una imagen del pecado. Porque la felicidad que nos promete el pecado es una felicidad mentirosa. Y cuando el diablo nos tienta, no, el diablo trabaja como un agente de publicidad, trabaja como trabaja la propaganda comercial. Nos muestran un producto por televisión y el producto podrá ser una basofia, pero en la televisión nos dicen: ¡qué maravilla! Acá tienen la felicidad, el triunfo, el éxito, el amor en la vida. Es la propaganda que está inflando las cualidades del producto. Y después resulta que nos dejamos guiar por lo que decía la propaganda en la televisión y lo compramos y decimos: ¡quita la porquería que me vendieron! Con el pecado pasa lo mismo, y el diablo sabe trabajar como agente de publicidad. Nos promete una felicidad que las criaturas no nos pueden dar. Esto lo decíamos hablando de Dios, y lo dice mejor que nadie San Agustín: mi corazón está hecho para ti, inquieto. quieto está mi corazón hasta que descanse en ti. El corazón del hombre tiene una capacidad infinita de amor y de felicidad, y esa capacidad infinita de amor y de felicidad solo Dios la puede llenar. Cuando la queremos llenar en lugar de Dios con las diversiones o con la plata o con la fama o con el poder, ¿qué es lo que pasa? Si arriba de las aguas, si arriba de las arenas ardientes del desierto, quemadas por el sol, echamos un balde de agua, ¿qué pasa? El agua moja un momentito la arena y se evapora enseguida, y el desierto vuelve a tener sed. Para apagar la sed del desierto hace falta echar arriba del desierto el mar inmenso. Y eso es lo que pasa con nuestra alma. El alma del hombre, que tiene una capacidad infinita de amor y de felicidad, solo puede ser llenada por alguien que es infinito. Solo Dios puede llenar nuestro corazón. Las criaturas nos pueden dar un momento de diversión, un momento de placer, un momento de alegría, pero después pasan y volvemos a tener sed. Por eso el que se mete en el pecado busca siempre más y más y más, y nunca está satisfecho y siempre está buscando algo más. Porque el demonio nos miente cuando nos miente, y después nos miente cuando nos vende esa felicidad mentirosa. La imagen de aquel hijo pródigo que lejos de la casa del padre se muere de hambre cuidando los chanchos. Qué trágica imagen que tantas veces le encontramos en la vida. La imagen del drogadicto, del que fue a buscar la felicidad en la droga, por ejemplo, y que uno lo encuentra después esclavizado, deshecho, destruido. Recuerdo que yo una vez hablaba con uno que había salido de la cárcel por tráfico de drogas y por drogadicto, y me decía: mire, hay algo que nunca podré terminar de agradecerle. Después de muchos años, usted es el primero que me trata como si fuera un ser humano. Dice, porque yo casi he dejado de ser un ser humano. Esa es la imagen del pecado. La imagen de aquel que se deja llevar por la bebida y que termina destruido físicamente y psicológicamente. Me lo decía una vez uno que había salido de eso con gran esfuerzo y con ayuda de ese trabajo maravilloso que realizan, por ejemplo, los Alcohólicos Anónimos. Dice, yo me tenía asco a mí mismo. Y si yo no era ni un ser humano tirado en una cuneta, sucio, y sin embargo lo único que quería era seguir tomando porque lo necesitaba, me parecía que lo necesitaba para seguir viviendo. Esa es la realidad del pecado. La realidad del pecado que uno ve en la miseria de aquel que ha vivido una vida del pecado. En la mujer de mala vida, en una prostituta vieja y que a veces sigue todavía recorriendo la calle por unos pocos pesos y por las últimas degradaciones y las acepciones más miserables, o en aquel que a lo mejor aparentemente le ha ido bien con el pecado y se ha llenado los bolsillos con el dinero ajeno y tiene fama y tiene honores, pero sabe que eso que tiene son mentiras y no le pertenece. Esa es la felicidad mentirosa que ofrece el pecado. Y todas estas y muchas otras son la imagen que Cristo nos expresa cuando nos dice que ese hijo, después de dejar la casa del padre, empezó a verse en la última miseria, y entonces sí, la nostalgia de la casa del padre. Cuando se moría de hambre y estaba allí cuidando los chanchos, empezó a sentir la nostalgia de la casa del padre. Los peones en la casa de mi padre viven mejor que yo, si este hijo pródigo. Y eso es lo que a veces necesitamos. A veces Dios, cuando nosotros no escuchamos su llamado y su palabra, cuando no agarramos la mano derecha que Dios nos tiende, a veces Dios nos trabaja con la mano izquierda. Es decir, a veces Dios permite que en nuestra vida se haga presente un fracaso, un sufrimiento, un dolor, una situación difícil. ¿Para qué? Para que entonces, cuando nos encontramos tocando el suelo, cuando nos encontramos abandonados, cuando nos encontramos en la última miseria, entonces nos acordamos de Dios. Y por ahí muchas veces el sufrimiento y el dolor aparecen como una gracia de Dios que nos hace reflexionar. Porque hay quien, como le va demasiado bien en la vida, le parece que no necesita de Dios. Es aquello que dice el Apocalipsis: crees que eres rico, pero en realidad eres pobre, ciego y desnudo y miserable. Y a veces Dios, cuando nos golpea y nos sacude en la vida, detrás de ese dolor que no entendemos está la mano de Dios que se nos tiene. Este hijo pródigo necesitó caer hasta la última miseria para sentir la nostalgia de la casa del padre, para sentir la riqueza de aquello que había perdido. Y entonces ahí empieza a reflexionar. A veces es necesario caer muy bajo para empezar a subir. Es necesario sentir el golpe de la miseria para empezar a levantarnos. Es necesario sentir nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestra impotencia para darnos cuenta de que necesitamos de Dios. Y entonces este hijo se convierte, decide volver a la casa del padre y decide confesar su pecado. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Eso es la conversión. Si el pecado es volverle las espaldas a Dios y poner nuestro corazón en la criatura de una manera desordenada, dejar de mirar el cielo para mirar la inmundicia de la tierra, la conversión es lo contrario. La conversión es despegar ese corazón que tenemos mal pegado en las miserias de la tierra y levantar la vista hacia el cielo. La conversión es volver a la casa del Padre. Y este hijo emprende el camino, se convierte y quiere arrodillarse delante del Padre y confesar su pecado. Pero el Padre lo está esperando. Cuando nosotros empezamos en el fondo de nuestro corazón a arrepentirnos de nuestra mala conducta o de nuestros pecados, ya es la gracia de Dios la que está trabajando allí. Dios es un Padre que nos ama y que nos llama y que nos tiene una enorme paciencia, y que siempre nos está esperando dispuesto para perdonarnos. Cuando el hijo pródigo empieza a acercarse a su casa, el padre lo ve venir desde lejos. ¡Qué imagen tan hermosa la que nos presenta Jesús! Podemos imaginar al viejo que todos los días salía a la puerta de la casa, o que se paraba junto a la tranquera mirando el camino a lo lejos con sus ojos cansados para ver si el hijo perdido vuelve a la casa. Y un día una pequeña silueta como un puntito y se va agrandando, y los ojos del viejo están cansados, pero el corazón que ama los ilumina y de lejos reconoce a ese hijo y sale corriendo al encuentro del hijo que viene con los brazos abiertos para abrazarlo y para hacer fiesta. ¡Qué imagen maravillosa! Esa es la imagen de Dios, del Padre que perdona. Y esos brazos abiertos del Padre que sale al encuentro del hijo pecador que vuelve para abrazarlo, esos son los brazos de Cristo abiertos en la cruz, porque Dios, el Padre del cielo, salió a nuestro encuentro en la encarnación, cuando el hijo se hace hombre y cuando abre los brazos en la cruz para abrazarnos y para perdonar nuestros pecados. Esa es la imagen de la misericordia de Dios. Ese es el llamado que Cristo nos hace en su iglesia, la conversión. Esa es la realidad que el cristiano católico encuentra en la reconciliación con Dios cuando se confiesa. Cristo quiso que después de ese perdón de los pecados que recibimos en el bautismo, donde el agua y el Espíritu Santo y la sangre de Cristo lavan nuestra alma, Cristo nos quiso tender una segunda tabla de salvación, un salvavidas, porque el cristiano bautizado es hijo de Dios y no debería pecar, debería portarse como un hijo de Dios. Pero la realidad de nuestra miseria es que pecamos y que manchamos esa alma limpia del bautismo y que no conservamos esa inocencia, sino que la arrastramos por el barro y por la inmundicia del pecado. Pero Dios nos perdona, y Cristo quiso que ese perdón tuviera lugar en el sacramento de la confesión. ¡Qué sacramento que nos cuesta! Que se nos hace difícil, se nos hace cuesta arriba, es cierto. Nunca es lindo el pecado, nunca es lindo reconocerse pecador. Y entonces, enfrente a este sacramento, ¿cómo buscamos excusa para no hacer pecado? ¿Cómo buscamos excusas? Y sin embargo sabemos que está allí. Cristo tiene el poder de perdonar los pecados. Él lo mostró cuando le debajan el paralítico en la camilla. Cristo le dice: tus pecados te son perdonados. Y los judíos piensan: sabe otro qué está diciendo. Tanto blasfema. Solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús le da el pensamiento y dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu camilla, levántate y anda. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, le dice al paralítico, toma tu camilla, levántate y anda. Cristo habla y obra. Y los milagros de Cristo son como la firma de Dios al pie de las palabras de Cristo, que muestran que esa palabra no es la de un macaneador, la de un charlatán, la de un loco, sino que es la palabra de Dios. Y Cristo ese poder de perdonar los pecados se lo da a los apóstoles, se lo da a Pedro y se lo da después de la resurrección a los apóstoles. A los que le perdonen los pecados les serán perdonados y a los que se los retengan les serán retenidos. Cristo da en los apóstoles ese poder a su iglesia y dice que lo que ellos aquí en la tierra hagan va a ser reconocido como válido en el cielo. Pero nosotros buscamos excusas. Decimos, ¿por qué me voy a confesar con el sacerdote? Yo me puedo entender directamente con Dios y pedirle a Dios perdón por mis pecados. No, porque mi pecado no es solamente un asunto entre Dios y yo. No es una cosa privada entre Dios y yo. Empezando porque muchos de mis pecados afectan también al prójimo. Son pecados que vienen a Dios en el prójimo. El pecado tiene una dimensión social. Pero incluso aquellos pecados ocultos, aquellos pecados que se quedan en lo íntimo de mi alma y de mi corazón, aquellos pecados que me darían vergüenza si alguien los reconociera, ese mal pensamiento inmundo de lujuria, ese odio guardado adentro, esa envidia que se esconde detrás de una sonrisa pero que no aparece, incluso ese pecado no es una cosa solamente entre Dios y yo, porque yo por el bautismo fui hecho miembro de la iglesia, miembro del cuerpo misterioso de Cristo, y entonces mi pecado, hasta el más escondido, es una herida en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, no es un asunto privado entre Dios y yo. Así como la gracia de los santos sirve para la gloria de la iglesia, porque muestra resplandeciente el rostro de Cristo, el pecado del cristiano hiere el cuerpo de Cristo. Y entonces el perdón de Cristo tengo que recibirlo en la iglesia y por medio de la iglesia a la cual mi pecado ha herido, ha ofendido, y Cristo dio ese poder y dispuso que así fuera. Cuando aquellos leprosos vienen y le dicen, Señor, tú puedes curarnos la lepra en la imagen viva del pecado, Cristo les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes, y cuando iban en camino ahí quedaron curados. ¿Pero por qué con el sacerdote? El sacerdote es un hombre como cualquier otro. Cierto, el sacerdote no es un ángel bajado del cielo ni nació sacerdote. Es un hombre tomado de entre los hombres, llamado de en medio de los hombres. Es cierto. Y el sacerdote también necesita él confesar sus pecados y arrepentirse de sus pecados. Pero es un hombre que ha sido consagrado por la imposición de manos y por el Espíritu Santo, por el sacramento del orden. Es un hombre como cualquier otro, pero es un hombre consagrado. Uno podría decir la iglesia es un edificio como cualquier otro, está hecho por los mismos ladrillos, la misma madera, la misma cal, el mismo cemento que cualquier otro edificio. Sí, pero es un edificio consagrado para el culto de Dios. Y a nadie que tiene fe se le ocurriría utilizar la iglesia para hacer un baile o utilizar la iglesia como un galpón para guardar bolsas o cajones. ¿Por qué? Porque está consagrada para el culto de Dios. Y así el sacerdote es un hombre como cualquier otro, pero es un hombre consagrado para el culto de Dios y que tiene las manos ungidas y consagradas para bendecir, para consagrar y para perdonar. Y cuando el sacerdote hace el gesto de la cruz sobre la cabeza de un pecador arrepentido y dice, yo te perdono, es Cristo el que perdona por medio del sacerdote. Como cuando el sacerdote dice sobre el altar, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de quien, del sacerdote, no de Cristo, pero el sacerdote está actuando en el nombre y en la persona de Cristo. Por eso confieso mis pecados con un sacerdote. Y hay otro argumento u otra excusa que usamos, pero mis pecados son tan grandes, yo he hecho macanas tan grandes en mi vida, eso parece un acto de humildad, eso parece que uno dijera que no soy una porquería tan grande que no tengo perdón de Dios. A veces uno lo escucha, sobre todo en gente que no se ha confesado en muchísimos años, y eso que parece un acto de humildad es un acto enorme de soberbia. Es decir, mi pecado es más grande que la misericordia de Dios. Y es una mentira porque no hay ningún pecado que pueda ser más grande que la misericordia de Dios. La misericordia de Dios perdona cualquier pecado, hasta el crimen más horrible, hasta el crimen más abominable. San Pedro y Judas traicionaron a Cristo. Pedro lo negó por cobardía y Judas lo vendió por avaricia. Los dos se arrepintieron. San Pedro lloró amargamente y Judas dijo: he vendido la sangre del justo. Pero Judas no tuvo confianza en el perdón de Dios y entonces se desesperó y se ahorcó. Pero si Judas hubiera confiado en el perdón de Cristo y le hubiera pedido perdón, Cristo lo hubiera perdonado. Y Judas, en vez de ser el símbolo de la traición, Judas estaría hoy entre el número de los santos y de los apóstoles, porque no hay ningún pecado que sea más grande que la misericordia de Dios. Y por eso tenemos que confiar en esa misericordia y confiar en ese perdón que Cristo ha confiado a su iglesia. Y aparte de eso, todas esas excusas vienen porque, porque en la confesión sentimos vergüenza. Y es lo que decía antes. Nunca entiendo el pecado ni confesar el pecado. Pero piensen ustedes que el sacerdote en la confesión escucha tantas cosas que es muy difícil que alguien venga a contarte un pecado nuevo, que alguien venga a referirte un pecado que jamás haya escuchado. Al contrario, el peligro del sacerdote es exactamente lo contrario. Es el de que cuenta aquel novelista católico de un criminal que había matado y tenía sobre su alma la sangre de su víctima y quería y necesitaba confiarle a alguien lo que había hecho y se lo dice un amigo y el amigo le vuelve las espaldas porque no quiere ser más amigo de un asesino y se lo va a decir un religioso y el religioso le dice: la sangre de Caín, que ha derramado la sangre de Abel. Y al final, desesperado porque no era católico, se acerca a un confesionario y se arrodilla y con un temor y una vergüenza enorme dice: he matado a un hombre. Y el sacerdote le pregunta con voz indiferente: ¿cuántas veces? O sea, es difícil que con un pecado vaya a asustar al sacerdote que lo escucha. Y sobre todo yo se lo digo a los chicos del catecismo: la vergüenza, qué cosa. Cuando nosotros pecamos, Dios nos está viendo, Dios me ve, Dios conoce los malos pensamientos escondidos en mi corazón. Dicen los musulmanes: Alá conoce una hormiga negra sobre una piedra negra en una noche oscura, como imagen para decir que Dios lo conoce todo, y sin embargo yo delante de Dios no tengo vergüenza para pecar. Y peco delante de Dios, es como si el diablo me robara la vergüenza. ¿Y el diablo qué hace después con la vergüenza? No sabe dónde meterla, porque el diablo es sinvergüenza. Entonces me la devuelve. ¿Me la devuelve para qué? Me la devuelve para que no me confiese, para que no me arrepienta, o si me confieso, para que haga una confesión mal hecha. Como me decía una vez un paisano, hablando de un bolichero vecino: pero mire, padre, si ese se llega a confesar, me va a llevar un rato largo, ¿no? Dice: a menos que se confiese nada más que esos pecaditos de superficie. Como alguna señora perezosa que si barra, en vez de barrer bien, mete la basurita abajo de la alfombra, ¿no es cierto? Y ese es el trabajo que quiere hacer con nosotros el diablo mudo, el diablo de la vergüenza, que nos roba la vergüenza para que al pecar nos olvidemos que estamos en presencia de Dios y para que después, por vergüenza, pongamos un candado en nuestra boca y no nos arrepintamos y no nos confesemos. Miremos la confesión no como un sacramento de temor, miremos la confesión como un sacramento de amor, como un sacramento en el cual nos encontramos con la misericordia de Dios, como un sacramento en el cual la sangre de Cristo vuelve a lavar nuestros pecados. Ahora, eso sí, para que ese sacramento pueda lavar nuestros pecados, recordemos que la confesión supone conversión. No supone necesariamente que nunca jamás vamos a volver a pecar porque somos débiles, pero por lo menos supone un buen propósito de cambiar. La confesión no es un consultorio psicológico donde yo confieso mis pecados para sentirme tranquilo, pero no tengo la menor intención de dejar de hacerlos. Porque si yo voy así, si yo voy a confesarme de que robé y recibo la absolución y me puedo quedar con los robados sin ningún problema, qué lindo que sería, ¿no es cierto? Padre, asalté el Banco de la Nación y robé no sé cuántos millones de australes. Bueno, yo te perdono, fenómeno, con la conciencia en paz y con los australes en el bolsillo. No, por eso, si uno ha robado, al confesarse tiene que convertirse, es decir, tendría que estar dispuesto a devolver aquello que ha robado. Y por eso hay situaciones, a veces lamentables, en las cuales el sacerdote no puede dar la absolución. ¿Por qué? Porque no hay signos de arrepentimiento, porque la persona no tiene intención de cambiar, porque está viviendo en una situación de pecado, a veces dolorosa, a veces con atenuantes, pero no tiene intención de cambiar. El que está viviendo en concubinato no tiene intención de arreglar su situación. El divorciado que se ha vuelto a casar y no tiene intención ni posibilidad, lo mejor, de arreglar su situación. La señora que está usando el espiralito, que aparte de anticonceptivo es también abortivo porque produce microabortos, expulsa el óvulo ya fecundado y que no tiene intención de quitárselo, y muchas otras circunstancias. Pero el sacerdote no niega la absolución porque sea duro, porque sea incomprensivo, sino que ve que no hay arrepentimiento, porque no hay voluntad de cambiar, porque no hay voluntad de convertirse. Eso sería muy fácil, la confesión, como lo decíamos antes, si sirviera para quitarnos de encima el remordimiento de la conciencia y después seguir haciendo las cosas como antes. No. Ojalá bastara en nuestra vida una sola confesión para cambiarnos de negro a blanco, para que de ahora en adelante empezáramos a vivir en serio nuestra vida cristiana. Pero somos débiles, flojos y tropezamos muchas veces, y el Señor lo sabe, y por eso nos perdona. Pero, por lo menos que en nuestra vida, cada vez que nos confesamos, tengamos la voluntad de ser un poco mejores, de cambiar un poquitito, de ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, más santos, más parecidos a Jesucristo. Y entonces sí, este sacramento de misericordia nos va transformando internamente y haciéndonos aquí en la tierra como otros Cristos. Y terminemos esta reflexión volviendo a mirar hacia la cruz. Ayer yo les decía que en la cruz está la imagen del pecado, que Cristo desnudo, coronado de espinas, flagelado, azotado, golpeado, escupido, con el corazón atravesado por la lanza del soldado, es la imagen viva del pecado y está en la cruz por mis pecados. Y que cada uno de nosotros mirando a la cruz puede decir, Cristo está en la cruz por mí, es decir, por mi culpa. Pero al mismo tiempo la cruz tiene como dos caras. Y cada uno de nosotros mirando a la cruz puede decir también, Cristo está en la cruz por mí, es decir, por mi amor. Porque me amó, Cristo está en la cruz. Porque me amó y quiso cargar sobre sus espaldas mis pecados. Por mi amor, Cristo está en la cruz. Y entonces volvamos a casa preguntándonos nuevamente, ¿qué es lo que Cristo hizo por mí? Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Mañana, el acto misional, en la predicación misionera, seguiremos reflexionando sobre estas verdades fundamentales y vamos a hacerlo mañana mirando a Cristo, mirando a ese Cristo que me ama y tratando de descubrir qué grande, qué inmenso que es el amor de Dios en Cristo, para que después podamos preguntarnos, ¿y yo qué he hecho por Cristo? ¿Y yo qué tengo que hacer por Cristo?